Tema 11. Las locuciones de lugar. ¿Hay un metro cerca? Sí, el más próximo está a la derecha, detrás del parque.